Flores. ¡Sube! ¡Sube! Comprende que yo te quiero y que me muero por tu boquita, y que de noche no duermo, vivo pensando que él me la quita. Comprende que quiero darte mis besos locos, mi amor, mi vida. Hoy canto con mi guitarra los versos locos y enamorados, porque no tengo otra forma para decir que estás encerrada. Y en la prisión de mi pecho, con su amor que me está lastimando. No podrás, esta noche no podrás, esta noche no podrás escapar de mí. Esta noche no podrás, esta noche no podrás escapar de mí. ¡Ay, la Luchuki! ¡Ay! ¡Regala! Y no le cuentes a nadie qué es lo que pasa, mi amor, contigo. Son tus ojitos y tu boquita que me cautiva. Y le dijeron a mi alma que eres la causa de mi agonía. Hoy canto con mi guitarra los versos locos y enamorados, porque no tengo otra forma para decir que estás encerrada. En la prisión de mi pecho, con su amor que me está lastimando. No podrás, esta noche no podrás, esta noche no podrás escapar de mí. No podrás, esta noche no podrás, esta noche no podrás escapar de mí. No podrás, esta noche no podrás, esta noche no podrás escapar. Esta noche no podrás escapar de mí. No podrás, esta noche no podrás, esta noche no podrás escapar de mí. No podrás, esta noche no podrás, esta noche no podrás.